Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. El presidente de la Liga San Lorenzana de Fútbol, Nelson Melgarejo. Nelson, buen día. Buen día, Gustavo. Un gusto estar contigo. Saludo cordial a la audiencia. Le comentaba a la audiencia de que querías compartir con nosotros tu versión sobre el caso Luis López. Así que te escuchamos atentamente. Sí, sí, por suerte Luis López está trabajando ya otra vez sin ningún inconveniente. Sin, por lo que me estaban comentando el día de ayer, ¿verdad? De todas maneras es importante que la gente sepa un poco también que la versión de la liga, ¿verdad? Específicamente la versión mía por el hecho de que se estaba manipulando mucho nuestros nombres, principalmente mi nombre y muchas de las cosas que se dijo no se ajustan a la verdad. Primeramente hay que decir a la gente que nosotros somos una de las pocas instituciones que transmitimos todas las sesiones en vivo. También queda toda la evidencia grabada, no borramos ninguna de las grabaciones. Entonces, en esas sesiones siempre nosotros repetimos y le pedimos, buscamos la forma de que cada uno de los medios de prensa pueda transmitir los partidos, ¿verdad? Nosotros pedimos a la gente, a los dirigentes, que les pueda facilitar la mínima comodidad, al menos agua fría para que les pueda dar, en vista de que los trabajos que uno hace en los medios de prensa a nosotros nos sirve como elemento de juicio. Esa es la realidad. Entonces, mal podríamos decir o tomar una decisión lo contrario a esto, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo para que ellos transmitan, no sea como sea, ¿verdad? Entonces es un aliado estratégico para nosotros, son aliados estratégicos para nuestro trabajo. Entonces jamás nosotros haríamos una censura, ¿verdad? Y mucho menos limitar a la gente que entre en la cancha, ¿verdad? En ese sentido hay dos casos puntuales que tenemos que de saltar. Lo de Luis fue seguramente lo que él en su momento dijo, que la liga no ha tomado precauciones en tema de seguridad. No habló en ningún momento el tema de que a él se le ha censurado, ¿verdad? Que no fue así, ¿verdad? Nunca va a ser así, porque tanto Luis como justamente la misma Fidel son personas que están trabajando hace rato, de una u otra forma tienen un sistema de trabajo que también a nosotros nos sirve para que podamos hacer seguimiento de los partidos, ¿verdad? Entonces, mal podríamos hacer limitar a ellos el acceso a una cancha. No estamos locos nosotros como para hacerlo eso, ¿verdad? Primeramente, tenemos las condiciones y segundo, no se ajusta a nuestro principio, ¿verdad? Luis se dejó de que la liga no le respaldó, que él sufrió agresión de más cosas, ¿verdad? En realidad, cuando Luis me comentó lo acontecido en el Club Atlético Triunfo, él comentó más bien, me preguntó de cómo sería, cómo terminaría los partidos, y en el último me comentó que él sufría una de las agresiones, le rompieron su trípode y le echaron su teléfono, ¿verdad? Eso fue lo que me dijo, y que sufrió daño material, ¿verdad? Hasta ahí yo no sabía nada de lo pormenor de lo que pasó. La afirmación de que él hizo también sirvió para acompañar el informe del árbitro, de ver lo que pasó ahí. El informe del árbitro dice que el partido se suspendió debido a que hay una greja de enfrentamiento entre la hinchada en la gradería, ¿verdad? No habló en ningún momento que hubo pelea entre equipos en la cancha. Y nosotros tenemos evidencia y tenemos antecedentes de cuando, o sea, la norma de la UPI te exige que cuando hay suspensión de partido por falta de garantía y no se tipifica, no se atribuye a ninguno de los clubes, eso se le tiene que realizarle una multa administrativa y se prosigue normalmente los partidos siempre y cuando no haya peticiones de protesta, no haya protesta por ninguna de las partes. Entonces se siguió totalmente el protocolo, lo que dice la norma. Luego, el tema de Luis, me di cuenta yo y también la comisión directiva nuestra que al final, o sea, de que Luis entró de adentro de Vallado Perimetral para hacer su transmisión al lado de los equipos, tanto como 13 como 0, ¿verdad? Y muchas veces eso los árbitros por protocolos tratan de evitar la transmisión, ¿verdad? La filmación no hay problema, pero transmitir y filmar de adentro por la experiencia que tuvieron en Guarambaré y en Villeta últimamente en una Italia en realidad, no se permite la entrada de... Se busca evitar lo más que se pueda la transmisión en directo desde adentro del vallado perimetral, ¿verdad? Por cuestión organizativa, ¿verdad? Pero eso es de exclusiva responsabilidad de los círculos de árbitros, ¿verdad? Hay árbitros que permite y hay árbitros que no permite, ¿verdad? En este caso le permitió, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? O sea, no es responsabilidad del árbitro, no de la liga. La liga no puede sacar ni ningún comunicado en ese sentido por el hecho de que es atribución de la del círculo de alto. Ahora sí, nosotros sí podemos realizarnos porque yo tuve un reclamo importante del círculo de periodistas en su momento, debido a que yo le autorizaba a toda la gente para que pueda realizar el trabajo de dentro de la cancha. Sale así, que para tanto para Miguel, para Luis, para Maciel y compañía, yo fui el defensor de Maciel principalmente debido a que él quería transmitir de adentro y no hay ningún inconveniente. Yo me vi en su momento y fueron años, o sea, dos, tres campeonatos anteriores para que Maciel pueda transmitir de adentro. O sea, él relata, tiene un sistema de relato y transmisión en directo desde el campo de juego perdiendo, o sea, de adentro de Vallado Perimetro. Y no pasa nada si el árbitro permite y si ellos controlan esa situación. O sea, nosotros no sacamos ni una organización, ni un comunicado, ni una resolución al respecto, pero sí yo tuve el reclamo del círculo de periodistas justamente para que se pueda organizar esa forma y que cada uno pueda hacer su trabajo de afuera de Vallado Perimetral y los fotógrafos que tengan los equipos profesionales, digamos, puedan estar adentro como un protocolo de que se sigue en los partidos oficiales de la UFI, en los partidos oficiales de la APF, ¿verdad? Es más, va bien para cuestiones de seguridad, justamente que no ocurra eso que ocurrió en otra liga, ¿verdad? Pero nosotros no hemos tomado esa determinación, todas las decisiones son tomadas por los árbitros, ¿verdad? Ahora bien, lo que pasó, le pasó a Maciel, es un caso aparte. Lo que nosotros vimos es que a Maciel le invitaban a pasar a transmitir de la gradería, ¿verdad? Y esa es una determinación exclusiva del círculo de árbitros, ¿verdad? En toda parte donde no hay mucha infraestructura, justamente eso están previendo ellos, ¿verdad? Entonces, mal podríamos estar hablando de una censura en ese caso, ¿verdad? Porque a él no es que se le censuró filmar los partidos, es más al contrario. Se le invitó, por lo que yo vi, al menos lo vi en el video, que se le invitó para que pueda pasar en la gradería a transmitir, ¿verdad? O detrás del vallado perimetral, como todo el mundo hace, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó y no es una determinación de la liga, nosotros nos sacamos, pero sí, vamos reuniendo con el círculo de periodistas también para organizarnos, para que podamos reflexionar sus pareceres, para que podamos organizarnos, porque están trabajando demasiado bien. Y eso, dos inconvenientes, o sea, que pasó lo con Luis y con Maciel, buscar la forma de subsanar, ¿verdad? O sea, de organizarnos, ¿verdad? Que la mayoría dice, bueno, tenemos que hacer de afuera. Y bueno, tenemos que hacer de afuera, ¿verdad? Y que la mayoría también le permite realizarlo ellos de adentro. Y siempre y cuando el árbitro alto dice, no hay ningún inconveniente. Nosotros no vamos a interponernos, vamos a oponernos a eso, ¿verdad? Entonces para nosotros nos sirve porque todas las decisiones más drásticas que hemos tomado en la liga fueron a base de las filmaciones que se realizaron, ya se utilizó el trabajo de Luis en su momento de triunfo, se usó el trabajo de David en dos tres oportunidades, también de José, inclusive de gente que vino afuera a transmitir prensa paraguaya en su momento para tomar determinaciones que inclusive incidieron en el desarrollo del campeonato. Entonces, Manu, te podría decir que nosotros estamos en contra de eso. Al contrario, estamos a favor porque utilizamos como elemento de juicio los materiales de ellos. Ok. Antes de pasar a desmenuzar, ¿te gustaría agregar algo más a modo de descargo? Yo creo que eso es todo, Gustavo, debido a que también ya hemos conversado con Luis y he visto que ayer ya estaba haciendo su trabajo. Tenemos una reunión pendiente seguramente para más bien coordinar los trabajos con él. Él sabe bien el aprecio que yo le tengo a cada uno de ellos, además sigue también de la misma manera. Y es cuestión de organizarnos también y que en forma corporativa, digamos, me refiero a la gente que está organizada y no organizada también, pero en este caso tenemos que muchas veces respetar más a la gente organizada, de tratar de coordinar esos trabajos con ellos, ¿verdad? Que siempre lo hago yo, ¿verdad? Entonces, mal podríamos decir que nosotros estamos censurando la prensa, al contrario, nosotros somos uno de los principales defensores, como yo siempre digo, el artículo 26 de la Constitución Nacional, que repito yo como lorito, como se dice en las sesiones, y no vamos a hacer algo en contra de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una definición bien exacta de ese artículo y también vamos a tratar de seguir siendo en la misma tesitura, Gustavo. Uh-huh. Ok. Primeramente, estoy contento porque Luis retomó su trabajo en la liga o las coberturas de los partidos. Lo segundo, de que te vas a reunir con el círculo, en términos organizativos me parece muy importante que esta situación nos sirva de lección para ir mejorando. Hablo de esa manera, si bien lo mío es el extra fútbol, no el fútbol propiamente, me parece oportuno también realizar esas puntualizaciones. Lo siguiente, y a modo de declaración de principio, Nelson, nosotros tomamos la versión de Luis López, eso es mi fuente principal, no solamente sus declaraciones en radio, sino también los que nos había señalado a través del chat. Y en ese contexto, y atendiendo tus declaraciones, hay tres elementos que me parecen importantes hablarlos. La primera que tiene que ver con el tema de la censura. A nosotros Luis nos había asegurado que, si bien es cierto, a él no se le censuró directamente, se hizo con Maciel. Y en este punto se le escucha, tengo entendido que es una de las líneas, no estoy seguro, pero hasta donde sé es una de las líneas, le dice a Luis de que está prohibido la transmisión desde ese sector, por lo tanto le pide que se retire. Lo importante de esa locución, y que yo creo que todos escucharon, o la mayoría al menos, dice que hay una resolución de la comisión directiva. ¿Qué ahí se entendió, Nelson? De que se trata de una resolución de la Liga San Lorenzana de Fútbol. Esa respuesta tendría que ver con los hechos de violencia que se registraron en Triunfo y que supuestamente esa difusión te molestó. Y vuelvo nuevamente al caso de Lechut, que si bien es cierto, no estamos hablando de Luis, valga el juego de palabras, sino estamos hablando de una persona que forma parte del equipo Luis. Esto siempre siguiendo las declaraciones de Luis. Entonces, coincidió, y llamativamente, ese punto, Nelson. En realidad, Maciel no es el equipo de Luis. Ahí Luis trabajó más bien mucho tiempo, que hasta el último partido de eliminatoria, inclusive con el Universitario, ¿verdad? Ahí, mal podríamos señalar, digamos, o concluir que es el equipo de trabajo y que por eso se le censura o se le excluye a él. El tema de Maciel, yo voy sosteniendo desde hace 3 años, hasta desde el 2022, con más intensidad, la verdad, porque yo prácticamente me peleo con la gente del círculo de periodistas, ¿verdad? Por cuestiones organizativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Maciel no respeta los códigos internos, ¿verdad? Entonces, yo fui el que siempre le mando a autorizar con su equipo de trabajo. Él tiene siempre un equipo de trabajo y para las finales siempre tiene. Y con el argumento de que para nosotros todos nos sirven, todas las imágenes nos sirven, entonces excepcionalmente le autorizábamos específicamente en la cancha general día, cuando jugamos semifinales o finales de otra categoría que no sea la primera, le autorizamos a él para que entre a transmitir. Testigo de eso, Teleonline, por ejemplo, transmite de adentro también, sin ningún inconveniente. Y eso fueron pedidos míos. O sea, y lo demás, si él, y en honor a la verdad, yo ni sabía que él iba a transmitir ese partido de Barrio Guaraní. La verdad que él, le pedí, o sea, sin merecer el trabajo que hace, la verdad no sabía que él iba a transmitir eso, porque él no está dentro del grupo de prensa que se maneja también con en sintonía con la liga, pero independientemente de eso, él no comunicó de manera. Entonces quedó a criterio los árbitros. Nosotros, evidentemente, con los árbitros siempre hablamos y todos los presidentes del liga que traten de cuidar esos detalles por lo acontecido en Guarampare y no a Italia. En septiembre del año pasado pasó algo muy parecido, pero de hecho un poquito más llamativo por el hecho que un equipo completo se le sacó de dentro de Vallado Perimetral en una cancha nueva de Italia, ¿verdad? Y que son cosas que van pasando, ¿verdad? Porque muchas veces también los medios de prensa toman partido o al menos postura en cuanto a comportamiento de jugador, en cuanto a comportamiento de árbitro, y muchas veces también la euforia con que transmiten los partidos y con una voz alta, digamos, se escucha todo y él la distinta banca se va viviendo ahí, se va escuchando, y muchas veces eso también enerva, alza, o sea, muchas cosas pasa dependiendo de cómo se ubica, ¿verdad? Lo de que yo vi, lo de Maciel, escuché perfectamente también el video, por cierto, fue editado por un amigo mío, ¿verdad? Ese video, lo que le invitaban para salir a filmar desde afuera, ¿verdad? Y que es terminación de la liga, es la comisión de la. Ahí le dijo, digamos, directamente de comisión directiva de la liga, estamos en el tono seguramente, no me fijé eso que dijo así exclusivamente, pero todos los clubes estamos tratando de luchar contra la seguridad. Ustedes saben que nuestro principal trabajo es tratar de venir con la seguridad. El año pasado nosotros todos los partidos, por de la presidencia y conjuntamente con los miembros de la comisión directiva, hemos jugado casi todos los partidos con seguridad especializada, que ahora. Y eso tiene un costo importante y fueron costeados, digamos, un 70% por los clubes y el restante, prácticamente la totalidad de los restantes por la presidencia, no ni la liga, por la presidencia, por la. Entonces, nosotros priorizamos el tema de seguridad, tratamos de coordinar, planificar los trabajos, pero de ninguna manera vamos a tratar de tomarnos con una persona de forma exclusiva, de ninguna manera, al revés. Invitaríamos que siempre haciendo su trabajo, evidentemente si hay orden para tratar de mejorar seguramente la parte administrativa y hay que sacar las imágenes de afuera, tendremos que respetar, porque es decir, una determinación también casi de todos los cuerpos, de todos los árbitros a nivel nacional, ya que tuvieron especificaciones, tuvieron, digamos, capacitaciones de la Unión de Fútbol Interior. Esas son las recomendaciones. Si no está, y en efecto no está estrictamente escrito, pero sí, eso por cuestiones de seguridad, siempre se habilitan a los que tienen cámaras profesionales y a los cronistas que están en parte baja, ¿cómo se dice? O sea, son gente que va dando los pormenores, los cambios, la cosa, la parte baja. Que normalmente se colocan al lado de los veedores o en el medio de las canchas, y eso sin ningún inconveniente. Y también nosotros, al menos a nivel de liga, permitimos a la gente que salga a sacar fotos con cámara de celulares, siempre y cuando que el árbitro permita eso, ¿verdad? Si vos mirás la cancha de la liga, casi todos los partidos, si bien es cierto, los tres últimos partidos que se. Había gente con cámara, inclusive celular, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero eso va, cada título de árbitro va definiendo, ¿verdad? Ahora veo también ya que solamente cámaras profesionales se quedaron. Se entraron a sacar una cámara de celulares, pero después ya se quedan las cámaras profesionales. Son cosas que se va dando en un encuentro deportivo y por la seguridad que los mismos árbitros definen, se toma esa determinación de que no es ahora nomás. Nosotros desde el 2022 venimos sacando para las semifinales y finales estrictamente permitir solamente la gente que tiene cámara profesional adentro, y después el resto todo de la gradería, como siempre se hace, ¿verdad? Y sin ningún inconveniente. Y eso se comunicó, ¿verdad? A lo mejor lo que nos pasó a nosotros es comunicar eso también, ¿verdad? Pero esa determinación nosotros no lo hemos tomado todavía, pero a lo mejor después de la reunión con el círculo de periodistas de San Lorenzo, vamos a tomar todos juntos una determinación, lo que a ellos mejor les parezca, ¿verdad? Porque tenemos que buscar la forma que todo el mundo pueda trabajar y con su libertad, con la libertad correspondiente que siempre nos caracteriza, nosotros no vamos a hacer ninguna imagen que puedan sacar, al contrario. Y lo primero que se saca son cuando hay pelea, cuando hay... Y eso para nosotros es importante, ¿verdad? Porque primero, en base a eso se toman determinaciones a través de Tribunal de Justicia Deportiva. Casi en todos los casos pasaron eso, entonces no va a ser la decisión, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó, Gustavo. Nosotros vamos a seguir trabajando arduamente porque ahora de los 60 partidos, solamente uno fue lo que terminó así, justamente entre Cerro y 13 de Calle. Después algunos partidos de las juveniles que no pasó a mayores, entonces estamos más o menos de 70 partidos, un partido fue lo que no se terminó y que justamente es producto de una pelea entre ya. Entonces estamos súper bien todavía, por eso estamos tratando de prever todo ayer en toda la cancha, ya ambulancia, o sea, siempre lo malo hay ambulancia, pero tratamos de que si hay dos canchas uno al lado de otro, en uno es el vehículo y en el otro son los paramédicos para los primeros auxilios, pero por suerte ahora conseguimos una empresa más y ayer por ejemplo se cubrió las 10 canchas y nos pone muy contentos de eso también, estamos avanzando en ese sentido. Antes de profundizar esta cuestión de la reglamentación que me parece oportuna y que lo van a discutir como bien mencionaste con el círculo, volviendo a la cancha de Triunfo, ante estos hechos de violencia, ¿cuáles fueron las determinaciones de la liga, del tribunal? Sí, en ese sentido se le aplicó a los clubes una multa, es la más mínima, digamos, pero es lo que te determina la norma de la Unión del Fútbol Interior, que 10 jornales mínimo a cada uno, y aparte de eso, el partido debe proseguir a puerta cerrada. Eso sí, a puerta cerrada, me refiero sin hinchada. De hecho, que los medios de prensa van a estar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero el tema de la hinchada se va a jugar a puerta cerrada para el público. ¿Por qué? Es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se tomó, ¿por qué no se le sancionó a estos jugadores, a estos supuestos agresores de Luis López? Pasa que Luis López, vos sabés bien que nosotros tenemos evidencia, Luis López no le identificó a la gente, Luis López no hizo ninguna denuncia en ninguna parte. Primeramente no hizo ni en la comisaría, no hizo fiscalía y mucho menos en la liga. O sea, nosotros no tenemos otro elemento de juicio más que el que dice el informe del árbitro, ¿verdad? Y tampoco en las afirmaciones se identifica a los jugadores, ¿verdad? O sea, no se puede tomar decisiones en base a cosas que no se tiene elemento de juicio, digamos, el documento, ¿verdad? En este caso no, Luis no hizo la denuncia correspondiente, ¿verdad? En ningún lado. Yo conversé otra vez con él después me comentó también ya que al final era un amigo personal de él y se quedó así en el anonimato, no le identificamos a los jugadores quienes hicieron eso. En parte de la transmisión se le ve a algunos jugadores, pero no los conozco. No obstante, él habría mencionado en una comunicación similar de que los supuestos agresores fueron identificados como Ruiz Díaz y Luis Ferreira del 13 sí. Calle. Pero es una versión de él, en los medios periodísticos difícil es de esa manera tomar determinaciones jurisdiccionales, ¿verdad? O sea, en este caso el Tribunal de Justicia Deportiva se toma determinaciones en base a documentos, y en la documentación puede ser ya sea denuncia de la comisaría, denuncia de medio de prensa, por ejemplo, sí puede hacer, efectivamente pueden hacer y acercar a la liga también, y se usa como elemento de juicio esta documentación. En este caso no hubo ningún, el informe del árbitro ampliado también solamente habló de forma genérica y no le identificó a ninguno de los participantes, ¿verdad? Entonces en ese sentido es muy difícil, ¿verdad? Y ahora voy a un supuesto, pero el más grave de todos, respecto a de que le agredieron al pasapelotas de Cerro, un chico de 12 años. Tengo entendido que igual eso no formó parte del informe del árbitro y tampoco hubo denuncia. Pero lo debo señalar por obvias razones, Nelson, y claro está, por la violencia, y sobre todo un chico de 12 años. Sí, totalmente. Nosotros estamos en contra de la violencia. Nuestra lucha es la violencia. O sea, nosotros estamos luchando contra la violencia día a día. O sea, yo, antes de cada partido, tratamos de buscar, mitigar esa parte por el hecho de que no es fácil. Nosotros estamos jugando 10 partidos por semana. O sea, 10 canchas por semana estamos habilitando, 20 partidos. Y nuestras infraestructuras son las mínimas, ¿verdad? O sea, seguridad es lo menos que tenemos en todos los sentidos, debido a que de cada una de las comisarías, que dicho sea paso, ahora tenemos que tener una reunión con la comisaría primera, porque le está correspondiendo demasiada cancha. Entonces vamos a ver, ya tenemos la invitación del comisario de la primera, seguramente vamos a coordinar para esta semana tener reunirnos con ellos, ¿verdad? Ellos están preocupados como nosotros también, entonces vamos a buscar una forma de tratar de trabajar mucho mejor en lo que estamos trabajando y tratar de mitigar los riesgos que tenemos hoy día, ¿verdad? Pero el tema de los chicos, el chico mencionado, y así te repito, nosotros no tenemos ninguna denuncia sobre eso, ¿verdad? Tampoco imagen, ¿verdad? Porque comentamos que no existe ninguna imagen referente a las agresiones mencionadas, ¿verdad? Entonces es muy difícil tomar decisiones sobre eso. Comprendo. Y aparte de eso, no hubo ni una denuncia por parte de Cerro ni por parte de 13 que hubo tal cosa, ¿verdad? Comprendo, pero por obvias razones te tenía que preguntar, porque un poco de eso también se trata esta entrevista. Antes de pasar al tema de reglamentación, Nelson, a modo de conclusión nomás sobre este punto, que ya hasta en general me parece anecdótico, pero me parece de cualquier manera importante hablarlo. Y le manifestaba lo siguiente a Luis: te equivocaste, no denunciaste. Él lo que debió haber hecho es, así como nos comentó a nosotros o a nuestro grupo, él lo que debió haber hecho también es denunciar ante la comisaría jurisdiccional, ante la Liga San Lorenzana de Fútbol y ante el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, filial San Lorenzo, que dicho sea de paso, también tuvimos una conversación con su presidenta, Brenda Vera, y ella decía, entre otras cosas, nosotros le llamamos, pero él no atendió en ningún momento dado. Entonces, eso sí yo le reclamé a Luis, era ella equivocarse a mí, y si denunciamos, le dije, o sea, como corresponde, le dije, encima que se viralizó el tema, así que eso yo, vuelvo a reiterar, creo que hubo una equivocación de Luis en ese sentido. Que se aprenda también, perdón Nelson, te interrumpo nomás, a modo de sacar una conclusión positiva también, que se aprenda de esto, el cronista o periodista, el que sea, si sufre un hecho de esta naturaleza, que denuncie ante la instancia correspondiente, para que ustedes, digo ustedes como liga, puedan también hacer lo que corresponde. Totalmente, totalmente. Yo creo que dejó algo positivo esto, en el sentido que se resalta más algo que yo venía pregonando ahora, porque ustedes escuchan, por ejemplo, que hay ligas que se van a cobrar para que se pueda transmitir sus finales. Sí. Hay liga que está planteando cobrar a los periodistas para tener exclusividad. Y yo creo que esa era va llegando también, ¿verdad? O sea, en algún momento alguien va a venir a comprar todo el derecho de televisación de los partidos de ligas. Te hablo de otras ligas y nosotros no podemos también descartar en años más adelante. mientras yo esté, al menos no va a pasar eso, ¿verdad? Nosotros somos personas que estamos en contra de eso. De hecho, que sí tiene que llegar, eso va a llegar seguramente, y se tiene que planificar esos trabajos. Pero independientemente de eso, ¿a qué? La conclusión que deja es para potenciar que la libertad de expresión, la libertad de prensa con nosotros es sagrado. O sea, eso se respeta y se va a seguir respetando, se va a seguir trabajando, porque le tenemos como aliado estratégico a todo lo que es los comunicadores, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar en contra de eso, al contrario. Entonces, el punto positivo es buscar un camino mejor para que podamos entendernos todo y tener las reglas de juego claras también, ¿no? Entonces, esas reglas claras va a definir y nos va a permitir muchas cosas para que podamos mejorar muchas cosas. De hecho, que para nosotros nos sirve esto para una mejora continua. Este punto de alarma que pasó, de hecho, que nosotros tenemos que buscar la forma de mitigar eso, ¿verdad? Nosotros ya tenía, yo personalmente, y en honor a la verdad, ya venía teniendo, hace rato ya tuvimos una conversación con la presidenta del círculo y con lo que estaba anteriormente también, siempre tratamos de coordinar, pero también con esta presidenta que está en este momento, la señora Brenda, nosotros ya tuvimos conversación, ella ya me había pedido también una reunión para planificar los trabajos justamente que los diferentes colegas de ustedes lo venía realizando. Entonces, estamos previendo una reunión, seguramente se va a dar entre esta semana o el siguiente lunes, digo, mediante lugar a determinar. Si ellos dicen que quieren hacer un lugar distinto a la liga, sin ningún inconveniente, y si quieren hacer la liga, también vamos a realizarlo. Estamos en coordinación para esa reunión con la presidenta y lo vamos a hacer, lo vamos a invitar a todos, inclusive, porque hay fotógrafos, por ejemplo, que no están agremiados, pero están trabajando los diferentes clubes, también después de esa reunión lo vamos a invitar para que puedan asistir y para que podamos poner una pequeña unos pequeños formatos de organización, digamos, para cada uno de los partidos, ¿verdad? Si bien es cierto, los clubes son los directos responsables de cada uno de los eventos, es importante que organizadamente podamos definir esa metodología de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fotógrafos independientes a nosotros también demasiado nos ayuda. ¿Por qué? Porque van promocionando nuestro trabajo, van promocionando lo que es la marca Liga San Lorenzana, y eso es importante para nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros entrar a cortar eso, y no vamos a hacer seguramente, pero lo tenemos que conversar con el círculo de periodistas de San Lorenzo y buscar el mecanismo de trabajo con cada uno de ellos también, de cómo pueden acoplarse con los trabajos y tratar de ser más eficiente, digamos, en este sentido. Por último, Nelson, respecto a la cuestión organizativa, la reglamentación correspondiente en este caso y la falta de una comunicación apropiada. Yo encuentro estos elementos como errores por parte de la Liga San Lorenzana respecto a la reglamentación de dejar en claro ciertos, y razón a Bingola seguía la Brenda, y Cuapa Bingola añan de responsabilidad, pero lamentablemente no vivimos en una situación ideal como la que plantea ella, por lo que se requiere de medidas comunicacionales que puedan precisamente prever estos malos entendidos, por decir así, o cualquier otro incidente. Te aclaro ahí el punto. Sí. En realidad, en la Liga de San Lorenzo no hemos tomado ninguna determinación oficial sobre ese punto. O sea, para nosotros, la máxima autoridad es la terna arbitral, y si ellos permiten, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora sí, yo creo que después de la reunión vamos a tomar, pero no hay un error comunicacional. Nosotros no podemos comunicar algo que no hemos tomado ninguna determinación sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, para nosotros, si el árbitro arbitra, sale así, luego Luis estaba adentro, y mucho, vos a ver, inclusive la transmisión de José de ayer, había dos, tres fotógrafos adentro y sin ningún inconveniente, inclusive no sé si había gente también transmitiendo en la cancha de la liga, incluso, ¿verdad? Entonces, no hay, nosotros no hemos tomado una determinación sobre ese tema, pero sí, el círculo de árbitros debe prever eso, ¿verdad? Nosotros sí, ¿qué pasa si nosotros sacamos una determinación de prohibir eso? igual si el árbitro permite, debe entrar. O sea, el árbitro es la máxima autoridad una vez que llegue en el lugar de la cancha. O sea, es un poquito medio que se va una cosa, pero normalmente ellos acatan lo que nosotros le decimos también, si es que lo notificamos. Entonces, como vos decís, vamos a realizar esa reglamentación, un pequeño manual de procedimiento, por decirlo así, sí. Y vamos a socializar con toda la gente que está trabajando de una u otra forma en cada una de las canchas. Entonces, yo creo que eso son lo positivo que deja esto y nos ayuda para la mejora continua. Nosotros tenemos que reconocer, y cuando fallamos reconocemos, y evidentemente ambas partes seguramente tuvimos la falla, ¿verdad? Sí, o sea, señor. Tenemos que reconocer eso, porque si no reconocemos, no vamos a poder mejorar. Si hubo falla, bueno, tenemos que reconocer y lo debemos de buscar para la mejora continua. Tema de seguridad, vamos a empezar reuniendo con la comisaría primera y después con los otros, con la otra subcomisaría y demás cosas, ¿verdad? Porque si eso sí, cada domingo hay inconvenientes en toda la cancha. Vos mirás las redes sociales en toda la cancha, ¿verdad? Nosotros, por suerte, en los 70 partidos que disputamos hoy, bueno, tuvimos un inconveniente, y bueno, eso es lo ideal, sería que sea cero, ¿verdad? Pero la probabilidad que ocurra siempre es alta cuando no tenés mucha infraestructura y que los efectivos policiales también se van primeramente para custodiar al árbitro y después recién a la afición deportiva. Entonces, hay un dilema, un problema ahí, que pero normalmente nosotros en la liga tratamos de solucionarlo. Entonces, eso sí es un punto positivo, Gustavo, la de buscar intensificar la comunicación entre las partes, la gente que trabaja con nosotros también, porque trabaja con nosotros, digo, por la forma de que nos ayuda a nosotros, porque nosotros realmente no le pagamos un solo centavo a nadie, ¿verdad? O sea, institucionalmente nosotros no tenemos compromiso con ningún medio de prensa, porque por cuestiones presupuestarias, primero y segundo también porque tenemos muchos amigos con los periodistas que está trabajando en esto, y si cumplo con esto tengo que cumplir con todo el mundo, ¿verdad? Entonces tratamos nosotros a nivel institucional no apoyar en forma presupuestaria a ninguno de los medios, pero sí en forma individual cada uno están apoyando dentro de sus posibilidades, pero íntimo, es para comprar una botella de agua mineral nada más, ¿verdad? O sea, no vamos a decir que por eso nomás se van los comunicadores, no, los comunicadores se van porque les gusta primeramente hacer ese trabajo y ellos gerencian su propio pequeño y no sé, seguramente salvan una vez su costo operativo y otra vez no, ¿verdad? Lo están haciendo con mucho amor, que nosotros valoramos muchísimo eso y realmente si está dentro de nuestra posibilidad vamos a seguir dándoles al menos infraestructura para ir mejorando su trabajo también, al menos las condiciones de trabajo, ¿verdad? Pero lo económico, desmentimos también categóricamente que nadie de los medios tienen salario en la liga, ¿verdad? Esa es una parte importante. O sea, muchas cosas al final nos dio esto para sacar conclusiones, pero por sobre todo las cosas nos ayuda para la mejora continua, que yo siempre hablo de eso, ¿verdad? Y nosotros, si nos equivocamos, hermano, hay que reconocer y empezar a buscar la forma de y la manera de mejorar nosotros. Esa es, creo que, una de las virtudes que tenemos dentro de la institución, tratamos siempre de escuchar las críticas, más bien las críticas constructivas, y mejorar en función a eso, ¿verdad? Porque estamos haciendo muchísimo trabajo que yo mediante eso se va capitalizando de a poco, ¿verdad? Porque nuestro objetivo siempre fue la de hacer un cambio estructural, y creo que de una u otra forma estamos haciendo cambio estructural, porque nuestra gestión seguramente va a dejar un legado para que se pueda registrar en la historia del fútbol salorensano, y eso ya nadie va a borrar, pero eso gracias a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los que siempre confía en nosotros, y nosotros lo que hacemos es tocar puertas, ¿verdad? No hacemos absolutamente nada en nuestro bolsillo, pero sí realizamos las gestiones para que la infraestructura principalmente pueda ir mejorando. Evidentemente nuestro fútbol a partir de la segunda etapa principalmente ya está marcando una diferencia importante a nivel de departamento central en comparación a la al posicionamiento que la Liga San Lorenzo tenía hace unos años, ¿verdad? Entonces hoy día San Lorenzo, la Liga San Lorenzo está posicionada a nivel de UFI en cuanto a la dirigencia, en cuanto a la competitividad, en un digamos en un sitial importante y considerable desde todo punto de vista. Entonces, vamos a seguir trabajando, Gustavo. Yo creo que esto nos va a potenciar a nosotros para seguir mejorando. Para cerrar simplemente la idea, Nelson, decías mejora continua. Mirando esto, sería interesante que trabajen en esa normativa y obviamente también mejorar la comunicación para que todos finalmente trabajen como corresponde. Y quiero agregar nomás un calificativo al que decía: cuando los colegas se van a hacer el trabajo, que lo hacen con mucho amor y mucho sacrificio también, Nelson. Totalmente, pero muchísimo sacrificio, pero ahí ya depende también muchas veces. Yo, al menos, como nosotros como miembro de la comisión directiva, le pedimos a los clubes para que puedan atender, reflexionar bien, adquirir un poquito, ponerle al menos una silla, ¿verdad? Pero evidentemente en los clubes, bien, hay 3-4 personas no van a trabajar en la hora, la verdad, están todos nerviosos, ansiosos de que empiece el partido, falta marcar la raya, el presidente marca la raya y muchas veces ya no le atienden a los medios de prensa, pero no en todos los casos, pero yo creo que hay todavía algunos que otros clubes que le pasa eso, y muchas veces ahí llega la atención a la prensa, muchas veces ya pasa, pero no suele pasar, ¿verdad? Justamente con Luis lo que nos pasó, 2-3 oportunidades ya, eso también, y creo que vamos a buscar la forma de mejorar un poquito nuestro tacto también con la gente, entre Luis y la gente, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Luis es una persona que tiene su estilo de hacer periodismo y hay que buscar la forma también que pueda llevarse bien con todo con toda la dirigencia también, en el sentido de cuanto al trato, ¿verdad? Cuanto a al sistema de transmisión, es una cosa así, de cada uno, es personal de cada uno, ¿verdad? Pero vamos a buscar la forma también de mediar para que no tenga ni un inconveniente. Como quien diría, arreglas claras, cuentas claras. Así mismo, mira, y estoy muy contento y rescato esto que decías, que volvió Luis López a realizar su cobertura en la liga y que tienen previsto una reunión con los colegas. Así que mucho éxito con eso y, como bien coincidíamos durante esta larga entrevista, que nos sirva de lección para ir mejorando. Así mismo, y aparte de eso, es un tema muy sensible y justamente en donde nosotros nos van a encontrar en la primera fila, porque como digo, yo somos defensores y somos combatientes el tema de la libertad de expresión. Entonces eso no nos va a quitar a nadie, vamos a seguir trabajando con cada uno de los colegas de ustedes, con ustedes mismos. Yo sé que ustedes están siguiendo, y aparte de eso, las publicaciones que está dando, los resultados y lo que pasan en la liga, en los diferentes plataformas de tu grupo también. Entonces eso para nosotros nos ayuda demasiado, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando todos juntos y a ver si podamos definitivamente ir al menos cambiando un porcentaje importante, primeramente de los pensamientos y de la conducta de la afición deportiva. No hay mucho de ese que tiene un comportamiento un poco agresivo todavía, por decirlo así, pero sí hay una gran parte de la gente que ya cambiaron totalmente, y creo que eso, una vez que se cambie de a poco la infraestructura que se tiene en cada uno de los clubes, vamos a mejorar eso, ¿verdad? La idea es ahora tratar de cambiar al menos un 40% del vallado perimetral de toda la cancha. Me refiero, por ejemplo, de los 21 clubes, tienen 17 canchas, tenemos de las 17 seguramente al menos 7-8 queremos hacer el cambio de vallado perimetral completo, y eso va a traer también algunos que otros beneficios para los clubes, para la afición deportiva que va, y vamos a seguir trabajando para que se pueda ir mejorando el fútbol organizando, no solamente en la competitividad, en todos los campeonatos también es importante crecer en la infraestructura. Entonces en ese momento estamos ahora trabajando para que se pueda conseguir los apoyos correspondientes. En este momento tenemos un convenio importante con la Municipalidad de San Lorenzo, estamos a punto de capitalizar un apoyo demasiado importante para los clubes, y bueno, una vez que se dé eso, seguramente esperamos contar con ustedes también para que se pueda de socializar para que la gente, pueda saber lo que se está haciendo también a nivel de del fútbol San Lorenzo y principalmente de nuestra autoridad hacia el deporte en la ciudad de San Lorenzo. Gracias por el tiempo, Nelson. El análisis compartido, el pequeño debate que tuvimos también en relación a este tema, y bien, a seguir mejorando. Muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio. Estamos a las órdenes siempre. Muchas veces el horario también de tu programación no coincidimos, pero vamos a tratar de estar siempre también una vez que vos no te olviden de los amigos. A veces ustedes se olvidan y mi número de teléfono ya no se tiene, entonces muchas veces me abandona un poquito. Pero me sentía muy contento por el hecho de que cada fin de semana veía los resultados, lo que pasa, entonces te venía siguiendo, ¿verdad? Pero estoy en deuda contigo y vos sabés por qué. Gracias, Nelson. Gracias. No, por favor. Buen inicio de semana. Igualmente. Nelson Melgarejo, presidente de la Liga San Lorenzana de Fútbol. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.